Funcionarias en paro de los jardines infantiles BTF vía transferencia de fondos realizaron una marcha por el centro de la ciudad de Osorno, llegando hasta dependencias de la gobernación provincial, lugar donde su presidenta se reunió con la gobernadora Tabita Gutiérrez. Mirta Zambrano Nostroza, soy presidenta de los jardines BTF aquí en Osorno, vía transferencia, 12 jardines. ¿Cuál sería su conclusión tras el encuentro con la gobernadora provincial? Bueno, estamos agradecidas porque somos escuchadas. Marca hoy día un precedente el paro nacional y al estar convocadas aquí en Osorno, con Purranque, Puyehue, San Juan de la Costa, Bahía Mansa, y haber sido llamada igual por la gobernadora es un gesto de solidaridad, se puede decir, o un compromiso igual que ella puede adquirir con nosotros en ayudarnos a formar redes con los legislativos de aquí de Osorno. Así que muy buena la acogida, hoy día contamos a ella nuestra propuesta y nuestro disgusto igual con el tema de la homologación, que es la ley 20.905, que hoy día no es favorable a la funcionaria de jardines BTF. ¿Cuántos jardines están en paro? Bueno, yo manejo la cifra aquí en Osorno, somos 12 jardines BTF, más o menos 800 niños que hoy día están sin jardín. ¿Qué dicen los padres y apoderados de esta situación? Bueno, nosotros sabemos que es una molestia, ya que hay muchos papás que trabajan, pero por ello igual siempre se les ha estado diciendo a ellos que ellos deben de tener red para poder dejar sus niños cuando hay una eventual de esta actividad. Así que hoy día esperamos la comprensión igual de ellos, porque para entregar una mejor calidad, una mejor educación, igual es necesario que nuestras funcionarias puedan tener un mejor sueldo, ya que la brecha es muy amplia de Junji e Integra. ¿La paralización es hasta hoy? Bueno, el paro es hasta hoy día. Estamos esperando noticias de Puerto Montt, de la Federación, de la presidenta Clara Gallardo, para ver ya si el paro va a ser indefinido. ¿Se ha reunido con el alcalde de Osorno? Bueno, don Jaime Bertín está ya no a recibirnos, así que estamos esperando ya la audiencia con él. Él nos ha escuchado, ha sido igual, no solidario, porque no está en su calidad, pero hoy día lo que Junji no permite tampoco por el manual de vía transferencia o convenios que se hicieron de que el municipio pueda inyectar recursos a los jardines BTF por tema de rendición y muchas otras problemáticas más. Por lo cual dicen que el manual vía transferencia es la Biblia para nosotros, pero al momento de pedir beneficio, nosotros estamos contratadas por Código del Trabajo y eso ya es muy diferente. El manual vía transferencia no está sobre la ley. Y nosotros estamos contratados por Código del Trabajo. No podemos tener los mismos beneficios. Como yo le explicaba a la gobernadora, esto fue creado mal desde un principio. Nadie pensó en el futuro. Así que esperamos marcar un precedente para las que están estudiando hoy en día, para la nueva generación que venga. La gobernadora provincial, Tabita Gutiérrez, también sacó conclusiones de esta reunión. Sí, bueno, lo importante es que se ha visibilizado una situación que obviamente cuando se crean los jardines BTF se crean también por una demanda insatisfecha, la cual no puede cubrir una institucionalidad pública en su totalidad, por lo tanto los convenios con los municipios son absolutamente necesarios para cubrir esta brecha que existía entre la educación, ¿no es cierto?, preescolar, que se requería en cada una de las comunas. Efectivamente pudimos escuchar a las educadoras y a las asistentes de párvulo también que hoy día se ven afectadas por una situación que ellas determinan como injusta respecto al salario y a las condiciones laborales que tienen en relación a sus mismos pares en otras institucionalidades. Lo que nos solicitaron en el fondo y en qué podemos colaborar y qué es lo que ha marcado también el trabajo que estamos haciendo en la gobernación es el vínculo que ellas deben tener con otros actores locales y políticos también que pueden permitir, ¿no es cierto?, la revisión de la ley y que además pueden ellas a través de estos medios informar, comunicar respecto de lo que están viviendo hoy día y de las observaciones que ellas tienen también respecto de la ley de homologación que ya se aprobó, ¿no es cierto?, y que ellas también tienen propuestas distintas y tienen propuestas que han llevado hace mucho tiempo también a través de sus dirigentes nacionales y regionales. ¿A qué otros actores se refiere? No, ellas nos señalaron es quienes habían tenido alguna vinculación con ellas en algún minuto y juntas vamos a ver, después de que nos llegue la información que ellas tienen, que han elaborado como propuesta, con qué parlamentarios se podrían juntar y ellas mismas lo van a determinar. Nosotros solamente vamos a hacer el vínculo fundamentalmente con aquellos que en algún minuto estuvieron abiertos a trabajar con ellas.